Saludos, bienvenidos a Aloe Abejas, un espacio enfocado a la biología, zoología, botánica y todo aquello que la naturaleza ofrezca. Es un gusto tenerlos de nuevo aquí y como siempre mi nombre es Venecia Denise. En la sección del día de hoy hablaremos sobre las plantas más peligrosas de México, algunos significados de las flores, el mamífero más pequeño del mundo, qué significa estar como burro en primavera, del amor al odio, el peculiar caso del demonio de Tasmania y, por último, botánicas mexicanas. ¿Qué es un menjurje familiar? Sin más preámbulo, empecemos. Las plantas más peligrosas de México. Las plantas, a lo largo del tiempo, han adquirido mecanismos de defensa para sobrevivir al medio que las rodea. Uno de estos mecanismos es la creación y secreción de toxinas capaces de eliminar cualquier amenaza, ya sean depredadores u otras plantas que puedan amenazar su supervivencia e existencia. Cuando hablamos sobre mecanismos de defensa, no todas son fatales como algunas que mencionaré, ya que es común consumir alimentos con presencia de toxinas, como por ejemplo el chile. El chile tiene un tipo de toxina que produce esa sensación química a quemadura que nosotros denominamos como picor. Pero el día de hoy, esos no son nuestros temas de interés. El día de hoy hablaremos sobre tres plantas que se encuentran con relativa facilidad en el ambiente mexicano y que pueden producir un daño severo a la salud y pueden llegar a la muerte. En México existe una megadiversidad de flora que abunda por toda nuestra región. Por supuesto, no quedan exentos de plantas con antecedentes peligrosos. En México y el Caribe habita un árbol llamado manzanillo de arena, o mejor conocido como el árbol de la muerte. Este árbol puede provocar quemaduras graves tan solo tocar el tronco, ya que el simple tacto del tronco o a las hojas produce salpullidos, irritaciones, ámpulas y quemaduras de hasta tercer grado. El consumo de sus frutos puede llevar a la muerte si no se atiende de inmediato. Otro ejemplo es el beleño manchado o beleño venenoso. Como el nombre indica, sin dejar nada a la imaginación, esta planta es de las más peligrosas y forma parte de las umbilíferas, que tienen como representantes el apio, el hinojo y la zanahoria. Por lo contrario a sus familiares, el consumo de esta flor puede provocar parálisis muscular, calambres, convulsiones y, con un poco de suerte, un paro respiratorio, ya que el sufrimiento puede ser prolongado y puede durar horas y horas. Por último, tenemos a las hortensias. Es probable que el nombre les resulte familiar, ya que, en particular, esta planta es una de las favoritas para ornamento. ¿Pero qué entendemos como ornamento? Ornamento son aquellas plantas que se usan para la decoración de espacios y lugares. Esas plantas que se usan para que luzcan en un sitio. ¿Por qué se usa este tipo de planta para el ornamento, si es tan peligrosa? Bueno, pues sus hojas son de un verde muy claro con una terminación en punta y sus flores son de un blanco muy claro y unos pequeños pétalos delicados, lo cual los hace perfectos para lucir. Esta planta tiene una gran capacidad para crecer en ambientes templados y su reproducción es muy rápida. Lo que lo hace tan peligroso realmente es que es la facilidad de contarla y que sus efectos y consumo son muy peligrosos. Les explico. Esta flor cuenta con dos compuestos, los que son la hidralagenina y la zapopanina, que estos juntos producen un efecto similar al del cianuro, causando problemas gastrointestinales que pueden derivar en la muerte. Bueno, estas fueron tres de las plantas más peligrosas que se pueden encontrar con relativa facilidad. Por eso es importante no consumir todas las plantas que vean. Y siempre preguntar a un experto si son comestibles. Bueno, para el siguiente tema, algunos significados de flores. El día de hoy hablaremos sobre las rosas, las margaritas, gardenias, tulipanes, jazmines, clavel y sus diferentes colores. Pues empecemos. Las rosas blancas. Las rosas blancas simbolizan el compromiso, pero tienen diferentes significados alternos, como es la inocencia, la pureza, la reverencia y la humildad. La siguiente rosa es la rosa rosada, que tiene como significado felicidad, crecimiento espiritual y gracia. Los tonos más oscuros pueden simbolizar agradecimiento, aprecio. Por lo tanto, podemos dejar en claro que la rosa clara alude a la admiración y la simpatía. Las rosas amarillas simbolizan alegría, agradecimiento, amistad y también quieren decir piensa en mí. Las rosas rojas, con dibetes blancos o moteadas, representan la unidad de una relación. Las rosas con motas amarillas son sinónimo de sentimientos joviales, alegría, magnetismo y felicidad. Ahora sigamos con las margaritas. Las margaritas blancas. Las margaritas blancas tienen como significado la inocencia y la pureza, más relacionada con esta relación que se tiene en la niñez, ya que también puede significar amistad, o el sentimiento de agape, que es ese amor incondicional y puro. Las gardenias simbolizan alegría. Ahora los tulipanes. El tulipán simboliza el amor desesperado, si es de un color amarillo, y si es de un color rojo, como una sutil declaración de amor. Pero en general es un símbolo de respeto y fidelidad. Los jazmines tienen como significado la sensualidad, pero por otra mano, los lirios blancos, que es de la familia de los jazmines, significan pureza, inocencia y alegría. El lirio amarillo denota belleza y delicadeza. El clavel blanco denota distinción y nobleza. El clavel rojo, por otro lado, simboliza el amor verdadero. Y el clavel rosado, reconciliación y apego. Así que ya saben, la próxima vez que quieran regalar flores, recuerden que tienen un simbolismo muy importante. Bueno, seguiremos con el siguiente tema. El mamífero más pequeño del mundo. Hablaremos sobre la musaraña. La musaraña es el mamífero más pequeño del mundo, que es de la familia de los roedores. Pero no hablaremos de cualquier musaraña. No, hablaremos sobre la milagrosa resurrección de este pequeño mamífero a las tierras mexicanas. Pero primero, ¿qué es una musaraña? Bueno, la musaraña es un mamífero que en su edad adulta puede llegar a los 5 centímetros de largo, sin contar su cola, ya que su cola puede llegar de los 2 a los 5 centímetros, encontrando especímenes de hasta 10 centímetros. Este pequeño roedor tiene una dieta de origen insectívoro, lo que simboliza que únicamente come insectos pequeños. Su época de apareamiento es entre los meses de mayo y junio, y su periodo de gestación es de 25 a 30 días. Ya que sabemos lo básico, empecemos con su historia. En el año de 1894, un grupo de científicos se aventuraron a las laderas de Tuxtla, Veracruz, encontrándose con varios especímenes de musaraña de oreja pequeña, o lo que hoy se conoce como musaraña Nelson. Se le llama Nelson porque ese era el nombre del científico que las descubrió. Pero tras finalizar estas expediciones, no se volvió a ver a este pequeño mamífero, y tardaron 109 años en reaparecer, por lo tanto, se le declaró extinta. En el año 2006, se encontraron 3 especímenes. 2 eran machos y 1 era una hembra. Uno de los machos se encontraba en su estado de adultez y el otro era un macho joven, y la hembra encontraba en su estado de adultez. Esto levantó más preguntas que respuestas, ya que a este punto aún no se sabía nada sobre su comportamiento ni su forma de vida. Al final de esta historia, se cree que existe una pequeña población de musarañas viviendo en los bosques enanos del Golfo de México. Pero esta población es mínima, ya que aún después de su resurrección, después de 109 años, se encuentra en peligro de extinción. Al día de hoy se encuentran en una reserva natural de mamíferos en el estado de Veracruz. Encontrar más información en la página de Semarnat en caso de que les interese. Pero sigamos con nuestros temas. ¿Qué significa estar como burro en primavera? Bueno, esto se debe a que en ambiente natural, la primavera es una estación ideal para concebir crías, pues así el término de la gestación y el nacimiento de estas coincidirán con la etapa cuando la naturaleza se mostrará más fértil para alimentarlas, llegando en la primavera. Por ello, muchas especies de animales entran en celo y perciben esa necesidad impetuosa e inconsciente de apararse. Entre estas especies también se encuentra el burro. Por las características anatómicas de este equino, resulta más fácil darse cuenta cuando se encuentra sexualmente activo, pues su pene es notoriamente más grande y en proporción a otras especies. Por ello, cuando el hombre dice que anda como burro en primavera, en primera instancia se refiere a tener una erección, la cual se debe a la influencia de la estación en el líbido sexual. Ahora bien, ¿qué pasa entre los humanos? Según estudios médicos, la primavera provoca una mayor secreción de feromonas, así como dopamina, oxitocina, noradrenalina. Estas hormonas participan en la atracción sexual entre uno y otro individuo. Además, la mayor exposición a la luz incrementa la secreción de endorfinas en ambos sexos, lo cual reduce el estrés y estimula la respuesta sexual. Finalmente, con el calor surge la necesidad de traer ropas más ligeras, blusas, camisetas abiertas, pantalones cortos y otras prendas. Involuntaria o deliberadamente exhiben mayor cantidad de piel, fomentando la atracción sexual. Entonces, cuando se dice burro en primavera, significa que hay un mayor incremento de libido sexual en una persona. Pero bueno, vamos a temas más románticos. Ahora hablaremos del amor al odio, el particular caso del demonio de Tasmania. El demonio de Tasmania es un marsupial que vive en la isla de Tasmania, en las costas de Australia. Las hembras comienzan a reproducirse cuando alcanzan la madurez sexual, generalmente a los 2 años de edad. A partir de este momento son fértiles cada año, reproduciéndose con múltiples ovarios mientras hace calor. Como las presas son más abundantes en primavera y a principios de verano, el ciclo reproductivo del diablo comienza en marzo y abril. Para el final de este periodo, el destete coincida con la mayor abundancia de alimentos a la disposición de los jóvenes. El apareamiento tiene lugar generalmente entre febrero y marzo, aunque estudios recientes lo sitúan entre febrero y junio. Lo realizan en las guaridas o en lugares de resguardo durante el día y la noche. Los machos luchan por las hembras durante la época de cría, y las hembras se aparean con el macho dominante. Las hembras pueden ovular hasta 3 veces en un periodo de 21 días. La cópula puede durar de 5 incluso 8 días. Los machos a menudo retienen a sus compañeras en la guarida, lo cual nos lleva a esta bella historia de amor. Las hembras tienen que luchar constantemente con los machos para ser liberadas, ya que no son monógamos. Los demonios de Tasmania pueden aparearse con diferentes compañeros, lo cual en su naturaleza la hembra necesita ir a aparearse con demás. Pero la necesidad de mantener sus genes, el macho la tiene retenida. Entonces son 5 y 8 días de cópula y lucha, cópula y lucha, lo cual puede incluso llegar a la muerte del macho o la hembra. Se ha comprobado que las hembras se han mostrado selectivas, rechazando a los machos más pequeños, por ejemplo, buscando garantizar mejor descendencia genética. Los machos pueden engendrar hasta 16 crías durante su vida, mientras que las hembras promedian unas 4 temporadas de apareamiento y aparean 12 crías. La tasa de embarazo es muy alta, ya que indica hasta un 80% de las hembras pueden tener crías en este periodo. La gestación es relativamente rápida, es de 21 días y dan a luz entre 20 y 30 crías. La que los marsupiales normalmente dan a luz cuando están casi en estado fetal y con un peso aproximado de 18 a 26 gramos. Estos son llevados en la parte trasera o el abdominal y crecen hasta llegar a la edad juvenil. Ahora hablaremos sobre la planta del día. La planta del día es la jacaranda y su historia de cómo llegó a la Ciudad de México. Los árboles de jacaranda se han convertido en un símbolo mexicano al pintar de violeta sus calles durante la primavera. Sin embargo, su origen es tan lejano de nuestro país y fue gracias a los japoneses. Y así es como la planta llegó aquí. Las jacarandas son originarias de Brasil y de Paraguay y llegaron a México a principios del siglo XX, gracias a los migrantes japoneses Tagasugo Makamoto y su hijo Sanshiro Matsumoto. Matsumoto se instalaron en la Ciudad de México y pusieron un negocio de jardinería en la colonia Roma, donde comenzaron a cultivar la jacaranda. Tras la Revolución Mexicana, Tasuguro propuso entonces al presidente Álvaro Obregón plantar estos árboles en las calles principales de la capital. Gracias a su buena relación con el gobierno mexicano, durante la Segunda Guerra Mundial, los Matsumoto obtuvieron la nacionalidad mexicana y compraron la ex hacienda de Texmico, Morelos, donde dieron a refugio a otros migrantes japoneses que eran perseguidos por Estados Unidos y a quienes mantuvieron con cultivos de arroz y vegetales plantados en la hacienda. Hoy en día, gracias a los Matsumoto, nuestro país está repleto de jacarandas que florecen durante marzo y abril, causando un espectáculo de naturaleza brillante. Ahora hablaremos sobre el animal del día. El día de hoy tenemos al pez dorado. Hablaremos un poco sobre sus características, alimentación, cuidados y más. El pez dorado, también conocido como carpín dorado, pertenece a la familia Cyprinidae. Estos son considerados uno de los peces utilizados para capturar y tenerlos como mascota en el mundo entero. Hoy en día es uno de los más comunes de encontrar en los acuarios, ya que tienen un precio muy accesible y son de un tamaño pequeño. El pez dorado principalmente proviene de China. Antiguamente este tipo de peces se usaron para ser domesticados, al mismo tiempo que han sido criados para el consumo del humano, durante años de evolución. Este es el caso del pez dorado, de su tono de piel regularmente amarillo, con algunos destellos grises, plata, han tenido una especie derivada de los mismos, pero con unas coloraciones rojizas, los cuales han creado para la cría de especies en cautiverio. Durante la antigua China, el cruce de estas especies de manera desmedida llevó a que se haya expandido durante siglos, lo cual hay diversas especies de pez dorado en el mundo y sus formas han variado de forma impresionante. En la antigua China, esta captura de peces dorados para criarlos en cautiverio era muy común en ese entonces. Se impulsó a la creación de estanques para luego la cría, y en el momento de la reproducción se procedía a crear diversas especies de esta pez. La mutación más común que se logró con este tipo de experimentos fue la de los peces con coloración dorada, ya que muchos los consideraban como de buena suerte. Los campesinos empezaron a criar este tipo de pez dorado más durante la especie original, que tenía sus destellos de color plata, lo cual, con el pesar de los años, muchos asumen que la coloración dorada es un ejemplar principal de este tipo de especie, pero se le otorga el nombre del mismo. Ahora hablaremos de las características del pez dorado. Es un pez muy común en los acuarios del mundo entero. El pez dorado representa diversas características. Son especiales en gran tamaño, comúnmente pueden llegar a medir hasta 60 centímetros de longitud, pero existen especies que pueden alcanzar hasta los 90 centímetros de longitud. En condiciones naturales pueden pesar unos 30 kilos, pero cuando se encuentran en cautiverio, su peso es de hasta la mitad del mismo. Son peces que presentan una longevidad muy duradera. Como la historia lo refleja, tanto en condiciones naturales como en estado de cautiverio, el tiempo de vida de un pez dorado es largo. Pueden durar unos 15 años dependiendo del hábitat donde se desarrolle y de los cuidados que se le puedan tener. Por lo general, conviven en estanques de gran tamaño donde se pueden monitorear su progreso. Son peces muy amigables y pueden estar en contacto con otras especies. Suelen estar en grandes grupos sin sentirse amenazados con facilidad. Su cuerpo no es muy alargado, presenta coloraciones de color amarillo, dorado, con pequeños destellos naranjas en su cola y sus aletas. Son peces muy diestros en cuanto a su nado y muy ágiles a la hora de alimentarse. Su comportamiento. El pez dorado es considerado una especie más tranquila y puede convivir con otras especies sin ningún problema, aunque suele agruparse con peces de su misma especie cuando se encuentra en su hábitat natural. En cambio, si está en cautiverio, puede congeniar perfectamente con otros peces sin problema. Suele usar la creación de colonias dentro de la especie, por lo cual es muy raro ver a un pez dorado completamente solo. Pero puede pasar, ya que en estos grupos es normal encontrar 7 ejemplares. También son considerados como especímenes muy curiosos, dado que les gusta explorar la naturaleza que les rodea y su situación natural. En cuanto a su alimentación, son considerados peces omnívoros. Pueden alimentarse de diferentes plantas que habitan en su entorno. De igual manera, complementan su alimentación con otras especies, las cuales lo hace carnívoro. El consumo de larvas, insectos, bacterias y plancton y hasta huevecillos de otras especies hacen que este pez dorado sea considerado todo un depredador. Si se encuentra en condiciones bajo cautiverio, esta especie no tiene ningún problema de alimentación, ya que puede consumir los alimentos para peces que venden en los supermercados. De igual manera, hay que complementar su alimentación con seres vivos, por lo cual se puede incorporar larvas a su dieta e incluir algunas pulgas de mar, bacterias de agua, para que sean consumidos por este. Y el mismo también es válido darle lechuga, coliflor y camarón. Puede que el principio del pez muestre reciente a probar nueva dieta, por desconfianza, o puede acabar acabándoselo todo. Debemos tener en cuenta que el consumo de huevos de otras especies por parte del pez dorado se puede dar tanto en condiciones de hábitat natural como en cautiverio, ya que el mismo es también depredador de sus mismas crías, así que se deben tomar precauciones en caso de querer iniciar un criadero de peces dorados. La reproducción del pez dorado. Para que el pez dorado pueda reproducirse de manera correcta, es necesario estar rodeado de las mejores condiciones, tanto naturales como artificiales, en condición de acuario. Su madurez sexual es el momento óptimo para reproducirse y se alcanza aproximadamente a los 2 años de edad. Para finalizar, hablaremos sobre la botánica mexicana y los menjurjes tradicionales. En México existen una rama de productos naturales que ayudan para la recuperación de diferentes enfermedades. Algunos tipos de plantas que se usan pues son la manzanilla, la canela, el hinojo, la ruda. Se hacen preparaciones tanto en té como un poco más elaboradas para quitar pues algún malestar. No hay, en la mayoría de los casos, no hay un fundamento científico que lo respalde, pero es tradicional. Es un conocimiento empírico que se trabaja de generación en generación. Como por ejemplo, té para quitar la tos. Se hace un té de ajo con canela o té de bugambilia con orégano y miel para quitar los malestares. Si te duele la panza, anís, manzanilla y hierbabuena siempre es la solución. Si tienes nervios, té de tila o té de valeria. Este proceso de curación no es nuevo, es conocimiento que va desde los principios de la humanidad. O sea, es cuando se estaba descubriendo cómo convivir con un ambiente, se toman todos los recursos que tienes a tu alrededor e intentas ver qué resultado tienen sobre ti. Al principio, pues claramente no todos eran buenos o no todos tenían pues estas propiedades curativas, pero con alrededor de los años se fueron perfeccionando. Y a este punto, en pleno 2019, pues quedan como parte de nuestra historia, parte de nuestra cultura, porque es muy mexicano que la abuela siempre tiene algo para remediar todo mal. Que te jalan el pescuezo cuando tienes empachamiento, que te bañan en hojas de lechuga cuando tienes fiebre. Son cosas que se quedan. Y muchas veces no es tanto el resultado que tengan a nivel físico, sino es emocional. Es como si fuera un placebo. O sea, no estás seguro que un té de manzanilla te vaya a quitar la gripe, pero tiene un efecto placebo tan poderoso que sientes que te va a curar. Además de que sí, las plantas tienen propiedades muy interesantes y muy buenas para el ser humano. Pero aún así, es algo que se queda socialmente, es algo que nos define a nosotros como sociedad. Y algunos tienen mucho sentido, tiene sentido que si estás estresado bebas un té de hierbas relajantes, pero hay algunos que simplemente salen del imaginario mexicano que son impresionantes, como por ejemplo, este es un menjurje para el dolor de oído. Si primero se calientan 2 cucharadas de aceite de oliva, y después se vierte eso en una cebolla. Después se retira todo ese aceite de la cebolla y se coloca en el oído. Después se retira del oído y se espera a que el oído sane completamente. Entonces, es interesante cómo todas estas surgen y cómo a ti en una vida ya de ciudad completamente urbanizada, no se te ocurriría si no tuvieras como esta información que se es transmitida de la familia. Como ejemplo, el baño de la embarazada. Ya que esto va mucho más ligado a la herboraria, ya que se usa pirulí, árnica, rosas, alcaflor, eucalipto, rubia, para hacer este baño de té relajante que ayuda tanto a relajar los músculos como para humectar la piel. Bueno, estos fueron algunos de los menjurjes que encontré en mi familia. Espero que les haya gustado. Esto fue todo por mi parte. Recuerden, mi nombre es Venecia Denise y esto fue de Aloe Abejas. Estás escuchando Radio C. Oír más para ignorar menos.